La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando un lunes más, un programa más, aquí a través del 97.3 FM en La Otra Educación y en La Voladora Radio. Y donde también estamos transmitiendo en vivo completamente para todo el mundo en lavoladora.org. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales, en la discusión educativa para seguir platicando, compartiendo ideas, compartiendo formas de pensamiento sobre la educación en nuestro país. Pues hoy vamos a tener un programa muy interesante, fíjate que estaremos platicando con Pedro Hernández, quien es dirigente, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, sobre el regreso a las clases presenciales. Hemos visto en los últimos días, bueno, que el presidente López Obrador, ha insistido justamente en el regreso a clases. Señala que bueno, ya es momento de regresar, que ya es momento de abrir las escuelas, regresar justamente del confinamiento y bueno, pues no sabemos bien cómo será esta estrategia de regreso a clases. También estaremos con las noticias más importantes en materia educativa, noticias también que vienen desde las universidades, donde pues también se discute esta parte del regreso a clases. Y bueno, y como cada lunes, pues vamos a comenzar nuestro programa con una canción para darte ánimo, para comenzar con mucha energía. Esto es La Otra Educación, 97.3 FM. Duerme en mi jardín. Las blancas azucenas, los nardos y la rosa. Mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepa los tormentos que me da la vida. Si supiera lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando Ahí está esta gran canción de Ibrahim Ferrer acompañado de Omar Aportuondo, Silencio, un clásico ya de la música latinoamericana y del Caribe, en voz de estos dos grandes músicos y artistas. Quiero agradecerte que nos estés acompañando a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org, y por supuesto que te invito a seguir las redes sociales de Educación Futura, también de Educación Futura, una revista especializada en temas educativos, también de La Otra Educación, y por supuesto las redes sociales de La Voladora Radio, que nos abre los micrófonos y nos da la oportunidad de comentar, de comunicar todo este debate educativo. Y bueno, ya entrando justamente en la materia, pues fíjense que López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó a quienes no quieren regresar a clases presenciales y cuestionó a quienes se oponen al regreso a las aulas y de los estudiantes del país. Durante la conferencia mañanera del 29 de julio, pues el mandatario del país consideró que existe desconocimiento, incluso intereses para que no se regrese a las aulas escolares. Dice que hay una postura a que no haya clases, no sabe si consciente o inconsciente o de manera deliberada por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales. Refirió sobre una encuesta que difundió un medio nacional en donde se destaca que la mayoría de los padres de familia no quiere el regreso a clases presenciales debido a que no están vacunados los estudiantes. Explicó pues que en el mundo no están vacunando a los niños y que México, como Bangladesh, son los países que llevan más tiempo con las escuelas cerradas. En este sentido, dijo que insistirá en el debate sobre los beneficios de abrir las escuelas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del país. Señaló que pues va a dar este debate y no importa que la mayoría está pensando en no regresar, y pues que iba a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes y de los padres de familia, y que pues finalmente también por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país. Y bueno, asimismo lanzó críticas a los adversarios de su gobierno, ya que dijo, pues aprovechan cualquier asunto para llevarle la contraria. Y bueno, parte de lo que dijo fue que pues van a empezar estos adversarios a montar una campaña siempre para llevarle la contraria, y que van a empezar a decir que qué barbaridad, cómo van a regresar, si las escuelas están abandonadas. Pues sí, porque llevan mucho tiempo cerradas. Y se señaló que van a limpiarlas todas, y que los gobiernos municipales tienen recursos y gobiernos estatales también para que pues se lleven a cabo estas tareas, y que se trata de una labor fundamental que es la educación. Y bueno, por último dijo que la semana que viene la maestra Delfina Gómez Álvarez pues presentará el plan de regreso a clases presenciales, de acuerdo con el propio presidente López Obrador, ocurrirá el próximo 30 de agosto. Pues vaya, vaya que pues insiste el presidente López Obrador en regresar a las clases. Y bueno, también en la conferencia mañanera pues señaló que el regreso a clases presenciales para este próximo 30 de julio pues será completamente voluntario. Y bueno, el mandatario del país señaló que los padres de familia decidirán si envían o no a sus hijos a la escuela, y que el gobierno será respetuoso de la decisión que tomen al respecto. Señaló que pues no se puede hacer nada por la fuerza, y que se abren las escuelas y se regresará a clases. ¿O acaso, pregunta él, pues no quieren que los hijos vayan a la escuela? Y si no es así, pues que no los manden, que son libres, pero que sí se tiene que pensar en la importancia de la educación, y que no se puede continuar así, pues hay que regresar a las aulas. Y bueno, también advirtió sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación, porque pidió colaboración para que se impulse el regreso a clases presenciales, y que, bueno, pues reitero que se lleva mucho tiempo cerradas y que hay que limpiarlas, y que se requiere una participación activa de todos los integrantes del sistema educativo nacional. Y bueno, por último criticó pues otra vez la actitud de los opositores a su gobierno, quienes pues se oponen justamente a las clases presenciales. Esto fue un poco de lo que dijo el presidente López Obrador. Así como es fundamental, importante, el derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos, el derecho a la salud, así también es muy importante el derecho a la educación. Entonces, tenemos que impulsar, ayudar a que se regrese a clases. Se puede decir, están las escuelas en mal estado, pues sí, porque llevan mucho tiempo cerradas, pues hay que limpiarlas, todos tenemos que participar, madres, padres de familia, maestras, maestros, presidentes municipales, presidentas municipales, gobernadores, el gobierno federal, todos ayudar. Y no es un asunto politiquero, no es para que, a ver, los legisladores queriendo quedar bien de ganagracia digan no a las clases, ¿no? Y bueno, eso fue parte de lo que dijo el presidente López Obrador respecto al regreso a clases. Vamos a un corte, regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 FM. Y te recuerdo que también estamos en línea en lavoladora.org. Regresamos después de este corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 23 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues ya estamos de regreso aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. Como platicábamos al principio del programa, estamos platicando, vamos a estar platicando con Pedro Hernández, quien es secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí en La Otra Educación. Muy bien, buen día, Eric, y a tu audiencia, pues aquí estamos pendientes. Muchísimas gracias. Pues vamos a hablar sobre el regreso a clases. Recientemente el presidente señaló que, pues aunque llueva, truene o relampaguee, habrá clases presenciales en el país. Y bueno, ¿cuál es la posición de la coordinadora respecto a estos dichos? ¿Hay condiciones, no? ¿Qué hace falta? Etcétera. Bueno, nosotros hemos señalado dejado de dar clases. Hemos seguido trabajando en distintas plataformas, a distancia, con cuadernillos, compañeros que, pues donde no hay señal, no hay internet, han visitado con las medidas correspondientes pues a sus estudiantes. Esto no se ha detenido. Si bien se cerraron las escuelas, la educación continuó. Y el pasado 7 de junio, pues igual se dijo que se regresaba a las escuelas y bueno, pues ahí hubo una decisión de las comunidades que nos parece muy importante, que se respetó la decisión de las comunidades escolares. La inmensa mayoría manifestó que no estaban dadas las condiciones. Uh-huh. Y algunas que lo hicieron, pues desafortunadamente tuvimos ahí cuestión de contagios que... Nos parece entonces que para este inicio del ciclo escolar 21-22 habría que tener todas las precauciones. Nosotros hemos señalado 10 condiciones básicas para que esto se dé y bueno, pues esperamos que en los próximos días podamos sentarnos con la autoridad, tanto local como nacional, para revisar el tema. ¿Cuáles son estas condiciones que ustedes plantean? Si bien incluso consideramos, hay que considerar que no todas las escuelas tienen siquiera pues la infraestructura básica o los servicios básicos para poder funcionar. Así es, y bueno, nosotros señalamos uno, y esto es por recomendación de la propia autoridad sanitaria, el semáforo en verde en la entidad consolidado. Uh-huh. Ahí ya tuvimos una experiencia reciente, el 7 de junio tenía 3 días de que se había declarado el semáforo en verde y bueno, a los 15 días se regresó a amarillo y tuvo que volverse a cerrar las escuelas. Entonces, pues eso nos parece que no puede volver a suceder. Ahora estamos en naranja, se prevé que hacia el 30 de agosto aún no lo estaremos en verde y bueno, pues eso va a dificultar. Una segunda condición es que avance el tema de la vacunación. Si bien puede considerarse que la inmensa mayoría de docentes recibió un tipo de vacuna y que pudiera estar protegido, el resto de la comunidad no. Nosotros trabajamos con población pues en edades muy jóvenes, padres de familia muy jóvenes, y pues no quisiéramos que las escuelas se convirtieran en focos de contagio. Y un tercer elemento muy importante son las condiciones de las escuelas. El INEGI señalaba recientemente que más del 30% de escuelas de educación básica en el país no cuentan con agua potable, y esto es indispensable. Uh-huh. La recomendación pues es el lavado frecuente de manos. Si no tenemos el líquido vital, pues esto va a ser muy complicado. Y de igual forma, pensando en una educación mixta, habría que ver que las escuelas no cuentan con conectividad suficiente, con las computadoras, como para desarrollar esto que otros llaman híbrido. Nosotros ya preferimos llamarle mixto. Ahí tendríamos dificultad. Lo cierto es que los maestros han resuelto, en la mayoría de los casos, esta situación desde sus dispositivos y desde su propio internet, que les ha implicado un gasto también frecuente. Y bueno, tenemos todo el tema de vulnerabilidad, tanto de maestros, de padres de familia y de estudiantes. Entonces nos parece que, entre otros, estos son condiciones básicas que habrá que revisar cercano a la fecha de inicio del ciclo escolar y tomar la mejor decisión. Nos parece que no puede ser por decreto, aún si lo fuera presidencial. Uh-huh. Primero la vida y la salud de todos. Respecto al tema educativo, ¿cómo ve la CENTE estas estrategias de educación a distancia? Tenemos el programa Aprende en Casa, ya 1, 2 y 3, y posiblemente un cuarto. Y también una propuesta híbrida también para el regreso a clases. ¿Cómo ve la CENTE? ¿Lo ve pertinente? ¿Ha sido útil tanto para maestros como para alumnos? ¿Se ha aprendido con estas estrategias? Nos parece que hay un fracaso, por decirlo menos, de Aprende en Casa. Nosotros señalamos que esto no era una educación pertinente, emitir un mensaje a través de una televisión que efectivamente podría plantear que llega a la mayoría de hogares, pero bueno, lo que vimos es que no se siguió las clases ahí en ese mecanismo. Entonces, me parece que la SEP tendría que revisar esta estrategia y escuchar a los maestros. Nosotros hemos sostenido que desde la experiencia de los maestros se dieron muchas estrategias no siempre reconocidas por la SEP. Uh-huh. Y que salvó de alguna forma, no el ciclo escolar, pero sí la condición de seguir aprendiendo y enseñando. Entonces, nosotros hemos desarrollado estrategias locales, estrategias estatales, regionales, en relación a esta llamada educación a distancia. Nos parece que habría que recuperar todas esas experiencias que se dieron en comunidades de difícil acceso, en otras lenguas de nuestros pueblos originarios, en sistema de señas mexicano. Tenemos un sector muy importante de población de educación especial que la estrategia oficial no atendió, no le dio cabida, no le dio seguimiento. Y bueno, pues ahí está la experiencia de los compañeros de educación especial en todo el país, que, como decimos, se la rifaron y buscaron cómo mantener ese vínculo con los estudiantes. Creo que el tema socioemocional se ha vuelto muy importante. Tuvimos experiencias también en el sentido de acompañar a nuestros alumnos, a sus familias, en procesos de duelo. Desafortunadamente, bueno, esta pandemia ha significado también pues el fallecimiento de padres de familia, de abuelos, uh-huh, de los propios docentes. Tenemos un número fuerte de docentes que desafortunadamente perdieron pues esta batalla ante COVID. Muchos que tuvimos contagio, pues aún con secuelas. Entonces, uh-huh, el tema de salud se vuelve también muy importante de revisar. Y otro tema que me gustaría preguntarte, la Secretaría de Educación Pública ha venido con el discurso de la revalorización del magisterio. ¿Creen que sea así? En algún momento señalaron también que las propuestas de la coordinadora ya venían en esta nueva reforma educativa y que estaban consideradas en esta estrategia de revalorización. Sin embargo, bueno, ¿cuál es la posición de la CENTE al respecto? Sí, aquí desafortunadamente no ha pasado del discurso. Nosotros incluso habíamos señalado que más que discursos se necesitaban recursos para lograr regresar presencialmente a las aulas, pero también cómo reconocer a los docentes. Hubo incluso algún anuncio de un bono económico de poco más de 700 pesos, que los maestros lo sintieron más como una burla en el sentido de resarcir en parte gastos que han realizado en toda esta pandemia para mantener la comunicación con sus estudiantes. Entonces, tenemos una dificultad real, una reforma educativa que no ha terminado de irse. Luis Hernández, con toda razón, le llamó un gatopardismo educativo. Todo cambia para que todo siga igual. Y bueno, simplemente decir que en lugar de calidad dice excelencia, eso nos dice pues que en todo caso solo se cambió algunos conceptos, pero en esencia se sigue en la misma conceptualización, que revalorizar a los maestros es ponerlos a concursar por puntos, por esquemas salariales que no resuelven el rezago que tenemos respecto a los ingresos de los docentes. Nos parece que tenemos que ir de fondo. Hemos señalado pues las dificultades que ha implicado el sistema de maestros y maestras y su unidad administrativa, la USICAM. Prácticamente nosotros le planteamos al presidente que tenía que desaparecer y que teníamos que buscar otros esquemas para la promoción, para el ingreso y para la permanencia y el reconocimiento de los docentes. Solo se quitó la parte más punitiva de la evaluación, es decir, la evaluación de la permanencia, pero lo demás se ha mantenido, y además con situaciones como las de reciente factura, donde se definió que se cancelaba el resultado de una evaluación porque los aspirantes a directores supervisores pues habían sido unos copiones, o más o menos así se interpreta. Entonces nos parece que no está bien que hay una serie de medidas que no están resueltas, pues, y que ojalá pronto podamos sentarnos nuevamente a la mesa. Está pendiente la mesa nacional. Vaya. Bueno, pues te agradezco mucho, Pedro. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema, y ojalá nos acompañes más adelante con todos estos, esas temáticas, pues. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Órale, pues, cuídate. Pues ahí tienen a Pedro Hernández, quien es secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues bien, ya escucharon aquí estos temas, que pues eso es muy complicado. Como escuchamos, no es tan fácil el regreso a clases. Se debe tomar con mucha cautela, con mucha precaución. Hay mucho todavía en riesgo, hay mucho que aterrizar en este tema, y que no se puede ir pues así como así, de manera sencilla, y no se pueden tomar decisiones al aire. Así que, bueno, pues hay que estar pendientes de lo que estén diciendo los diversos actores educativos. Habría que ver también qué dice la parte oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con todo lo que esté sucediendo al respecto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su alma

Detalló que quienes deseen conocer y participar en dichos cursos todavía pueden hacerlo, por lo que solicitó visitar la página mexicox.gob.mx. Y bueno, asimismo, la Secretaría de Educación Pública informó que se dispone de la plataforma digital de la nueva escuela mexicana, la cual hasta el momento presenta 8,358 recursos educativos digitales. Y bueno, los y las interesadas pueden conocerla a través de la página nuevaescuelamexicana.gob.mx. Y también, bueno, la coordinación general de @aprende.mx reiteró que en el objetivo de reducir la brecha digital en el país y atender a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y docentes ante la suspensión de clases presenciales por la pandemia de COVID-19, se implementó la estrategia Aprende en Casa 1, 2 y 3 y se fortaleció la oferta de capacitación vigente. Y bueno, señalan y precisan que se produjeron 4,865 recursos educativos o programas que se transmiten en la señal de Ingenio TV, televisoras estatales y universitarias, y que forman parte de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México AC, y se encuentran disponibles en la página web televisioneducativa.gob.mx y la plataforma digital de la nueva escuela mexicana. Y bueno, finalmente puntualizan que las y los alumnos, docentes, madres y padres de familia que deseen conocer sobre las actividades educativas y cursos pueden visitar la página www.gob.mx/aprendemx, donde encontrarán más información al respecto. Bueno, si no está de mal echarle un ojito a esta plataforma para ver qué cursos existen, si son pertinentes o no, etcétera, y bueno, pues de tener material y herramientas pues muy indispensables para el regreso a clases. Y la siguiente información viene desde Baja California, pues el gobierno de esa entidad busca vacunar a estudiantes para el regreso a clases presenciales. El gobernador de este estado de Baja California, Jaime Bonilla, señaló que busca obtener los permisos necesarios para vacunar contra COVID-19 a menores de edad, con el objetivo de volver a clases presenciales de manera segura. Se trata, dijo, de vacunar a los jóvenes de entre 12 y 17 años, ya que la variante Delta del COVID-19 es más contagiosa. Afirmó que en el regreso a clases presenciales será inevitable que los estudiantes se contagien del virus, pero que si tiene la vacuna no les va a pasar nada. Señaló que ahora los médicos que aplicarán a los niños de 12 a 17 años para que los jóvenes que van a ir a la escuela con autorización de sus padres se puedan vacunar y se sientan seguros de que no se van a enfermar, por lo que ya no podrán contagiarse, o si se contagian pues ya será mucho menor el riesgo. Y bueno, también agregó que la vacunación de los jóvenes será con o sin anuencia del gobierno de México. Entonces señala, nosotros empezaremos ya con la anuencia o no anuencia de México las vacunas que tenemos para los jóvenes que van a la escuela. Los vamos a vacunar primero, el primer estado en hacerlo, y que otros les van a seguir. Bueno, esto fue un poquito de lo que señaló, de lo que dijo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Y yo tengo que seguir consiguiendo vacuna para los que no están vacunados, porque sí es cierto, recibimos gente de todo el país, venían a vacunarse. Cuando el presidente dijo, va la vacuna para Baja California, mucha gente de Sonora, de Sinaloa, se vino a vacunar. Y ahora le digo yo al doctor, aplícate para los años 12, 17, para que nuestros jóvenes que van a ir a la escuela, con la autorización de sus padres, se puedan vacunar y se sientan seguros de que no se van a enfermar. Porque de que se van a contagiar, se van a contagiar. Pero si están vacunados, no les pasa nada. Y más esta variante que es tan contagiosa. Entonces, vacuna. Nosotros empezaremos ya con la anuencia o no anuencia de México, las vacunas que tenemos para los jovencitos que van a ir a la escuela, los vamos a vacunar. Pues ahí está lo que dijo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla sobre el regreso a las clases y la vacunación a las y los jóvenes. Y bueno, también sobre la vacunación, pues la Secretaría de Salud señaló que las personas que han recibido un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 ya no serán consideradas personas en condiciones de vulnerabilidad. Y bueno, a través del acuerdo por el que se dio a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención primaria, de COVID-19, pues difundió a través del diario oficial de la Federación que pues las personas a quienes se les haya administrado un esquema de vacunación contra esta enfermedad y habiendo transcurrido 2 semanas posteriores a la aplicación de su última dosis, pues ya no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. Y bueno, recordemos pues que ya se había considerado, ¿no?, que aquellos trabajadores que enfermaran como esto, pues sería considerado como personas en riesgo o personas que también habían padecido alguna enfermedad y que era pues vinculante al proceso de trabajo donde estaban adscritos, porque bueno, pues según la dependencia, las diversas acciones ejecutadas por el gobierno federal para hacer frente a la propagación de la enfermedad grave de COVID-19, la efectividad de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, así como la correspondiente estrategia de implementación, pues han contribuido a que millones de personas hayan sido inmunizadas y por ende no se encuentren dentro de la población en riesgo de agravarse o fallecer por contraer dicha enfermedad, lo que ha permitido a la población retomar diversas actividades en beneficio del país. Y esto obviamente pues está considerando, o consideran ellos, a los maestros, ¿no?, que fueron los primeros en vacunarse. Y bueno, ya con este contexto, pues la Secretaría de Educación Pública ha instruido, pues fíjense bien, a las maestras y a los maestros de educación básica a sesionar los 5 días de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar de manera presencial. Según el calendario escolar 2021-2022, dicha fase intensiva está programada para desarrollarse los días 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto. Y es que de acuerdo con la guía para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, las actividades están propuestas para realizarse de forma presencial de acuerdo con las disposiciones de las autoridades educativas y de salud que estén emitiendo. Pues vaya, vamos a, por supuesto, darle continuidad a esto, porque pues es importante. Y bueno, es que de acuerdo con la guía, pues las actividades están propuestas para realizarse de forma presencial. Y bueno, precisa que en caso de que las autoridades educativas sanitarias así lo determinen, la fase intensiva, pues en todo caso, se podrá realizar de manera virtual, porque establece que las sesiones de trabajo están planteadas para ajustarse de acuerdo con la duración de la jornada escolar de cada colectivo docente. Y bueno, en el marco del próximo regreso a clases presenciales que plantó el presidente López Obrador para el 30 de agosto, pues la SEP solicita a las y los docentes que realicen un proceso de diagnóstico integral de la escuela en la que se revisen los 8 ámbitos del programa escolar de mejora continua, además de que se identifiquen las principales situaciones que dificultan el logro de la educación de excelencia con equidad e inclusión. Pues vaya, vaya tema. Y bueno, vámonos a un corte y regresamos a la discusión educativa. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org con toda la información, las noticias y el debate educativo en un mismo lugar. Regresamos después de este corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter @La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 10 y 54 minutos. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Quisiera tener tu boquita cerquita, tu piel, tu cintura, tu cuerpo, mujer. Solo que esta vez tengo que admitirme, estoy acostumbrando, me estoy olvidando de querer. Esta vez y otra vez y de la nada aparece. Voy a subir por un trapecio esa mirada sexy. Pero si me quito a tu travieso, soy necio por si al baile me llevas. Que un buen tropiezo como un beso a nadie se le niega. José mi casero, detente entera, que está llena mi cartera, ¿de qué te enteras? Y no olvides que las buenas suelen ser las pasajeras. Y eso puede joder más, pero no es si te ha dolido, sino cuánto puedes amar. Unas chicas saben bien, otras cuantas saben mal, eso es normal. Yo te pregunto para quién se hizo tu cuerpo, pues la respuesta es obvia para que esté en el micro abierto. Es más que evidente que entiende, no lo ando diciendo. Bombón, por ejemplo, que soy creyente y me muero por contemplar tu templo. Perdón, no más que desde asiento, solo dame un poquito de tu tiempo. Mamita, te prometo que cancelo nuestro concierto en Hawái. Te dejo de tomar pa' que veas cuánto lo siento. Esta noche quisiera tener tu boquita cerquita, tu piel, tu cintura, tu cuerpo, mujer. Solo que esta vez tengo que admitir, me estoy acostumbrando, me estoy olvidando de querer. Pero dime cuál es el puto problema si me tienes aquí a mí entero. Querías pasarle, pues siéntelo, porque sé que no solo hay ángeles en el cielo. Mira, el pedo no es que te encante herir ni que corras de mí si no quieres pelos. No sé quién empezó usted, sentió. Yo quisiera creer que se entendió, que hay pendientes varios asuntos. No hay otra solución, en serio amor, tú y yo tenemos que estar juntos. Sí, calor, la noche es tan fría, mi amor. Por favor, dime que te quedas conmigo. Déjame aquí la mañana, llévate los testigos. Ven, esta noche quisiera tener tu boquita cerquita, tu piel, tu cintura, tu cuerpo, mujer. Pues ahí están los Guadalupes desde Monterrey, Nuevo León. Una banda pues con mucha trayectoria ya y que pues se va posicionando poco a poco entre la música mexicana. Y bueno, antes de cerrar el programa, pues fíjense que con esta instrucción de la Secretaría de Educación Pública para atender el Consejo Técnico Escolar de manera presencial, y donde el presidente López Obrador solicitó que para el 30 de agosto la SEP mande a los docentes ya que realicen su trabajo presencial, pues también se ha solicitado un proceso de diagnóstico integral de la escuela en el que se revisen los 8 ámbitos justamente del programa escolar de mejora continua y bueno, que se identifiquen las principales situaciones que dificultan el logro de una educación de excelencia con calidad y exclusión. Y bueno, es que esto se trata de que los colectivos recaben y sistematicen información disponible e identifiquen qué otras fuentes de consulta son necesarias para complementar el programa escolar de mejora continua antes de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2021-2022. De mismo modo, la Secretaría de Educación Pública pues instruye al Magisterio del país a que se inicie el diseño del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, el cual tiene como propósito ofrecer oportunidades diferenciadas bajo el principio de equidad a las niñas, niños y adolescentes para que fortalezcan sus aprendizajes y continúen con su trayecto educativo. Pues cabe señalar que previo a la sesión intensiva del Consejo Técnico Escolar, las maestras y maestros deben atender las actividades del taller intensivo de capacitación docente, la cual está programado para desarrollarse del 16 al 20 de agosto de 2021 de forma presencial o virtual. Así que pues ya se está preparando el regreso a clase, ya está preparando pues las actividades presenciales. En fin, pues llegamos al final de un programa más de La Otra Educación. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado como cada lunes a la discusión educativa. Y quiero agradecer, por supuesto, a Rocío, que nos acompaña en los controles aquí de La Voladora Radio y que hace posible estos programas. Por supuesto, gracias a La Voladora Radio, que abre los micrófonos a la pluralidad de ideas y al debate educativo. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, sígueme en las redes sociales, sigue las redes sociales de La Otra Educación y por supuesto sigue las redes sociales de La Voladora Radio y quédate con la transmisión y quédate con la programación del 97.3 FM. Nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho y quiéranse mucho. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org.